veníamos ya charlando hacía 2 semanas que estaba el proyecto de ley que había llegado ya a senadores para poder ser tratado. La semana pasada ya tenía el dictamen de comisiones. Ayer a la mañana en el orden del día aparece como uno de los proyectos posibles a ser tratados durante la jornada, sobre un listado bastante largo. Uh-huh. Siempre para fin de año la acumulación de proyectos se hace bastante larga. Claro. Y bueno, estábamos ahí con la orden del día y con la moción de preferencia también, digamos. Uh-huh. Así que estaban, digamos, dadas todas las condiciones para que sea tratado y aprobado el proyecto. Uh-huh. Durante el transcurso de la jornada un poco estuvo trabada la discusión en la legislatura con un proyecto de ley que había presentado el bloque oficialista con respecto a una ley de hábitat. Uh-huh. Y estuvo eso bastante, como 3 horas ahí discutiéndose. Y a los senadores estaban bastante como apremiados en tiempo porque venía, bueno, el viceministro de Economía a dar una charla a la Cámara a las 3:30, así que entre la discusión de la ley del hábitat y el apuro por llegar y estar en la primera fila de la charla con el viceministro, quedaron solamente 10 minutos para tratar el resto de los temas, y cuando se hace la moción para votar así, digamos, mecánicamente todo un paquete de proyectos, nos encontramos en la lectura, se leen por punto los proyectos, nosotros teníamos el número 45 y se empieza a leer el 42, el 43, el 44 y saltan del 44 al 46, así que... ¿Pero un error queda... fue eso o qué pasó ahí? No, hay errores ahí, no hay ninguno. Claro. No pudimos después, intentamos acercarnos a hablar con algunos de los senadores, pero estaban, bueno, todos bastante apurados por ir a escuchar a Kicillof, y no pudimos saber bien qué pasó ahí, si estaban todas las condiciones. Las leyes que se aprobaron en el momento, en este paquete, también eran muy parecidas a las nuestras, tenían que ver, había una expropiación de un centro de salud en Berisso, de unas tierras en Ituzaingó. Uh-huh. Digamos, eran de la misma temática, tenían las mismos, digamos, el mismo rango, porque estaban todas con, y no sabemos qué pasó, si alguien metió la mano, si, pero claro. Bueno, eso es un poco la duda, y bueno, ahí es donde nos despierta a nosotros toda la bronca por, bueno, haber esperado tanto tiempo, haber insistido tanto. Una vez que ingresa a la Cámara, está ahí a punto, digamos, para a punto de a tiro de penal, digamos, y nos dejan sin tiempo. Entonces, un poco vos ahí lo decías al meter la nota, ayer fue la última sesión ordinaria, queda una sola sesión, que es una sesión extraordinaria, el 13 de diciembre, y que ahí van a hacer, como suelen hacer siempre a fin de año, meter una cantidad importante, muchas veces no se sabe ni qué se vota, así que vamos a estar intentando y preparándonos para que en ese paquete se ingrese la media sanción que nos falta a nosotros, ¿no? Porque ya estamos en diciembre, el periodo de vigencia caducaba en noviembre, así que estamos en cierta precariedad legal que nos preocupa bastante. Claro, entonces espera que para el 13, digamos, haya algún tipo de movilización para defender esta situación. Sí, sin ninguna duda. Vamos a estar... intentando primero desde el diálogo con los senadores la semana que viene, a ver si nos pueden garantizar, sobre todo eso, garantizar como lo venían haciendo hasta ahora, pero garantizar de que la ley se va a tratar y que se va a aprobar. Y en el caso de que no se trate la ley, ¿qué sucedería o qué podría suceder, o por lo menos que legalmente en qué instancia quedaría esta situación? Sí, eso a ciencia cierta no lo sabemos. Hay interpretaciones distintas. Hay interpretaciones que dicen que mientras esté, digamos, en trámite legislativo, todavía estamos cubiertos, digamos, por el marco legal que nos da la ley de expropiación. Hay interpretaciones que dicen que no. Así que esa ambigüedad también le da pasto claro. al Poder Judicial, por ejemplo, que es el que viene ahí desde el principio de años apurando el tema de, bueno, del CAN, el tema del remate, digamos, habilita toda una serie de actores que estaban neutralizados con la ley de expropiación, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso, digamos, puede ser una precariedad legal porque abre, no sabemos cómo es a veces las cuestiones jurídicas, digamos, de que depende quién te las lea, qué juez te las lea o qué puede ser uso de la situación. Claro, digamos, claro. El tema es ese. Claro. Así que, y con respecto a lo que decías vos también, digamos, la semana que viene la idea es empezar a poner una mesa y en la puerta de la legislatura, en 751, con una radio abierta, y estar volanteando como para meter un poco más de presión, y seguramente el jueves estaremos movilizando, sin ninguna duda, y también estando asistiendo con toda la fuerza que tengamos ahí en la sesión, adentro, como para que haya un poco de... Digamos, la realidad es esa, digamos, ¿no? Si sí, además que sean consecuentes con lo que habían dicho, ¿no? Porque en principio también estamos hablando que hubo una ley sancionada en el año 2007 que nunca se llegó a reglamentar o sí. No llegó a tener, digamos, la consistencia que tiene que tener. Eso ya es una desidia en este punto. Sí. Y ahora, bueno, estas situaciones en las cuales hay acuerdos que se dicen, bueno, ya vos, como dijiste, había pasado dictamen de comisiones, moción de preferencia, y sin embargo sí. Es salteado. O sea, desde Olga Vázquez, quienes están participando en la asamblea, y llevan adelante esta suerte de negociación, se están dando todos los pasos correctos. Hay una falta ahí desde el gobierno. Sí, hay, digamos, esto es claramente que es voluntad política, ¿no? Esa voluntad política que no estuvo durante los 5 años para efectivizar la ley de expropiación, nosotros pensamos que estaba por lo menos en la posibilidad de prorrogarla durante 5 años más, y ahora nos genera ciertas dudas, digamos, que esa voluntad política esté. Por eso, digamos, la única manera de por más de que en la palabra te lo digan, en los hechos no se ve. Entonces, la única manera de cerciorarse o de confiar de que la voluntad política está es que sea aprobada en la sesión del 13.